Melody was on assignment tonight. More in a moment on the propane blast near Lexington. First tonight, since our 6 o'clock report, Way 3 News has learned investigators do not suspect mechanical failure in today's frightening accident. 42 children went to the hospital, none seriously hurt, but very shaken. Way 3 News reporter Cindy Isgray has our report. The two buses collided around 7:30, leaving students in neck braces and emergency workers scrambling. Anyone on this bus need to be immobilized? Police say it appears the first bus stopped at Barrington Valley when a second bus slammed into the rear. Las Licuadoras es una es un muy buen nombre de bandas. Bueno, pues qué pedo, bienvenidos al volumen 6 de este su programa Morning Wood, donde tenemos de invitado especial a del Adrián Dawe. ¿Qué hubo, Adrián? ¿Qué hubo, mi buen Tejeda? Y aparte, DJ. Exactamente, güey, así me llamó en el radio. Y la cosa es que estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del campo de tiro con arco Lauro Franco de la UNAM, de donde formamos parte, por cierto, donde pasamos nuestras tristes, ¿cómo se llama? Y conflictuadas vidas, mi Adrián Dawe. Exacto, exacto. Bueno, pues el tema un poco del programa es, pues la cosa surfera, ¿sí, no? Y también le vamos allá, le vamos a mixear un poco con cosas garajeras. Que me voy a poner en el siguiente bloque. Por cierto que este primer bloque, ¿qué fue? Puro surf, puro, ¿no? Puro surf, empezando con Link Pro 2D and the Gay Men. Ajá. Con la rola de Avalanche. A huevo. La siguiente fue Boss McTians. Los Boss Martians. Los Boss Martians con Lost Luggage Frenzy. Ajá. Luego el fenómeno Fuzz, de aquí de la Capirucha. La noche del Barracuda. Sí. Y luego otra vez del Gabacho, el Southern Country Kids. Mm. Con Wet Spot. Ajá. Luego los Cavernarios con Mustang 68 y los Phantom Surfers con Everybody. Los Phantom Surfers es una banda gap súper conocida y que a mí me gustan un chingo porque tienen un súper sonido, la neta, ¿no? Yo creo que de todas estas bandas surf del revival, o sea, además para acá, es de mis favoritas. El primer grupo que escuchamos, el Link Pro 2D, es un disco chingón de una banda rara, medio, poco conocida. Este güey tocaba en los Fustons y tiene un proyecto que se llama los Link Pro 2D, él se llama Rudy Pro 2D, y hizo este disco así como en homenaje a su super ídolo que es Link Ray and his Raymen, que es un músico de California, del proto surf, ¿no? En realidad todavía no era el sonido surfer que todo el mundo conocemos, porque era como de finales de los 50s, este tipo y así, entre vaquerón y así, tipo guitarrista acá, virtuosón y padre. Y tiene unas rolas bien chingonas. A ver si nos ponemos al rato algo del fabuloso Link Gray and his Raymen. Por lo pronto, mi Adrián Dawe, ¿qué pedo con nuestro póster? La gente pregunta, la gente me asalta en la calle y me dice, ¿qué pedo con ese póster? ¿Es cierto esa historia de que es incidente, el incidente de los camiones escolares, güey? Pues no sé, el de esa foto no sé, pero en nuestro camión, el 3 del Colegio Madrid, sí chocó una vez. A huevo. Sí chocó una vez con nosotros encima, varios chavitos lloraron. Sí, no, la neta estaba chingón, güey. O sea, ese camión número 3 yo me la pasé muy bien. Me acuerdo de varias cosas. Me acuerdo de una vez así, yo creo que fue uno de los días más felices de mi vida, güey. Cuando todo el camión se puso de acuerdo para traer bagazo de los jugos de su casa. Del jugo de naranja y del jugo de zanahoria, güey. Y todos llevamos una bolsota y la subimos al camión. Y en la mañana cuando íbamos hacia la escuela, les aventábamos unas bolas de bagazo asqueroso a todos los automovilistas que se cruzaban con el camión número 3. Y fue increíble, güey, la neta. O sea, lo que es verdaderamente una felicidad, güey, real y chingona, cabrón. Felicidad infantil. Así es. Eso y los globos de agua, no mames, sí, ¿no? Muy bien, pues sí. Esta es una parte de la historia. Al rato les vamos a contar la otra parte y de cómo nos volvimos a encontrar en la vida, porque nos perdimos varias veces, un rato, varias veces así pasó. Y bueno, pues nos vamos a seguir con el siguiente bloque, que seguramente voy a poner algunas cosas más garajeras. Y pues ahí le surfeamos un poco también, ¿no? Chidamente. She's so

Venga, pues ya de regreso, mi Adrián Dawe, ¿qué nos escuchamos? A ver ahorita, ¿con qué abrimos el pasado? Abrimos, pasado bloque. Abrimos con The Fast Takers, She's Going Crazy. Ah, sí. Y luego los Dead Kennedys con Soup Is Good Soup. Ah, esa rola está bien chingona, es así como surfer-ish de los Dead Kennedys, sí. ¿No? ¿Qué más? Sí, luego Lightbulb Alley con Pepper Way. Ajá. Luego The Royal Fingers con Ace of Toyota. ¡A huevo! El Señor Bikini con I Wanna Be Sedated, cover de los Ramones. Exacto. Y terminamos con Satan's Pilgrims, La Cazuela. Con La Cazuela, que es una rola bien chingona. Esos Satan Pilgrims también me gustan bastante. Igual son unos pinches gabachos. Casi toda esta onda es casi todo es gabacho y mexicano y japonés, ¿no? Estos güeyes que escuchamos, los de los Royal Fingers, ese es un grupo japonés que me encontré por ahí. Y son poca madre, son tres güeyes, pero la neta le suenan como si fueran seis, cabrón. Y traen una vieja bajista bastante chida. Me gustan mucho los grupos japoneses también, le aportan a la cosa bizarrona, ¿no? Pero bueno, pues la realidad de la música surf, como se entiende, como debiera entenderse, pues sí, es una cosa acá sincrética entre varias culturas, ¿no? Porque es pues lo gabacho, rock and rollero, la cosa de la... ¿cómo se llama? De la playita y de California, sí, pero también como de la frontera, ¿no? De repente lo mariachesco, güey, y que tiene que ver pues con la cultura surf, de que esos güeyes también se pasaban para acá a darle a la tabla, ¿no? Y entonces pues le mezclaban ahí sonidos y no les era ajeno el chile y las cervezas Corona o Carta Blanca. Hay un disco bien bien interesante que es Locos Instrumentales Around the World. Ah, cámara. Que hizo como recopiló el reverendo. Ajá, de los Acapulco. Sí. Uh-huh. Y son grupos surferos, así de varias partes del mundo. O sea, hay canadienses, hay unos güeyes bien locos de... No sé si son noruegos o suecos o una cosa así. Ajá. Entonces tienen un surf como muy... como de bosque, como con animalitos saltando. Ah, o sea, cámara, güey. Órale, ¿tú tienes ese disco? Sí. Lo perdiste, charros. Vamos a tener que pedirlo en el Amazon, en el Amazon, ¿no? Ajá, a huevo. Y pues chido que también existan todos esos recursos ya, cabrón, ¿no? De bajar unas rolitas así en el iTunes, la neta. Digo, cuando las hay, ¿no? Sí, no, porque de esto de pronto luego es como raro, porque mucha es como cultura ahí underground. Ajá. ¿No? Que editan sus discos propios y luego así de, la tecnología y... Sí, sí, o sea, de que si suerte si te lo encontraste. Si no vas a la tocada y le compras el disco ahí al güey que lo hizo en su garage. Ah, sí, a huevo. Te la pelas. Así es. Sí, pues toda esta cosa del sonido surf, el estrictamente hablando, así la música surf, pues son bien poquitos años, ¿no? Creo que es del 61 al 65, en el área esa de California. Donde, pues, los chamacos, porque la verdad que casi todos eran chamacos, pero estamos hablando así de 13, 14, 15, 16 años máximo, eran los que tenían estas bandas. Había unos, los Surfaris, por ejemplo, los New Dimensions, güey, los Centurions, que, por cierto, son, creo que yo creo que es mi banda favorita de surf de todos los tiempos, los Centurions. A esos güeyes los llevaba su mamá en su guayín. Los llevaba a las tocadas. Y ella era así como que la que los promovía, la que los llevaba, los traía. Y chingón. Entonces era una cosa pues sí, familiar y aparte pues de garage total, ¿no? Con instrumentos baratones de plano de comprados en el Sears. Y se hacía verdadero rock and roll, ¿no? Sí. Chingón. Un poco antes de la llegada de los Beatles, cuando pues algún judío de Los Ángeles se le ocurrió que era un super negocio y que toda esta cosa masiva y toda esta cosa que ahora conocemos y que ahora no se puede separar o parece no poder separarse de lo que entendemos por rock and roll o por música profesional, ¿no? Sí. Pero bueno. Porque ya es... ya es difícil, o sea, si tú tienes una bandita y quieres tocar en algún sitio, o sea, si no vendes, no tocas. Sí, si no vendes, no tocas. Y si no eres un pinche dios de la guitarra, güey, pues ¿para qué le haces, güey? ¿No? Entonces, esta era una música mucho más desafanada. Si no tienes un millón de followers en Twitter. Ah, puta madre. Sí, güey, vales madre, ¿no? Sí, sí. Exactamente, así es toda esta cosa. Todo el mundo quiere ser un pinche superstar. Todos los guitarristas quieren tener un chingo de viejas, etcétera, etcétera. El rock and roll se fue a la mierda. Bueno, salvo estos esfuerzos legítimos de mucha gente que, como nosotros, pensamos que el poder al garage y a las guitarras de $3, mi Adrián Dawe, chingada madre. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguirnos con el próximo bloque. Yo quiero poner, ahorita que ya mencionamos a los Centurions, etcétera, quiero poner banditas como viejitas originales, ¿no? Para que para que la banda se estremezca y pues son a fin de cuentas mis discos favoritos. A juego, venga. Venga. We'll be right back. flake off, Grammy. Okay, Grammy, take it. Look out, Grammy!